cómo empezar. No sé qué letra poner a esta canción. Como si no tuviera nada que decir. Como si fuera fácil vivir sin ti. Si hay algo bello en...